dentales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de OID Mortales, siempre por la M690 y en la operación técnica de la M690, nuestro amigo Julio Pardo, que le mandamos un saludo, y en www.laretaguardia.com.ar en los estudios Víctor Basterra, nuestra amiga Natacha Bianchi. Bien. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno, qué perfecto. Suerte, qué suerte. En este último día del mes de noviembre, y se está yendo el año, frase que nunca se dijo, empezamos este programa, Luis, ¿te parece? Empecemos, a bueno, mí me parece. Tenemos, bueno, yo en lo personal estuve en la presentación del libro de la licenciada Irene Seltzer, así que hoy en este programa vamos a iniciar parte de uh-huh. esta conferencia, vamos a escucharla, vamos a ir charlando. Y aparte esto tiene que ver, no es casualidad, ¿no? Yo digo a veces cómo las cosas se entremezclan y demás, en que hoy justamente no es cualquier día. No. Hoy, 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Ajá, mira. Así que nunca mejor en este día que hablar con la licenciada, o poder escucharla en este caso, a la licenciada Irene Seltzer. También vamos a intentar comunicarnos con nuestra amiga la doctora Analia Más, porque queremos saber finalmente, entre gallos y medias noches, qué pasó con la cantidad de propiedades que la ciudad de Buenos Aires iba a cederle generosamente y gentilmente al arzobispado. ¿Sí? A ver qué pasó. Por ahí nos tocó alguna propiedad y no nos enteramos, Luis. No sé, yo no te vi que tengas ninguna iglesia vos. Así que, ¿no? No, un terrenito al lado de la iglesia. La iglesia no me interesa, pero el terrenito al lado. El reparto era para las iglesias. Yo estuve en la audiencia pública que se hizo hace unos 10 días en la. Sí, me acuerdo. En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque, como lo dice la constitución de aquí de la ciudad, todo aquello que se trate de ceder, transferir y tenga valor económico, valor dinerario, se le llama leyes de segunda lectura. O sea, en una primera instancia se presentó ese proyecto de ley, se votó, se aprobó por mayoría, pero necesitaba una audiencia pública previa para luego poder hacer la segunda lectura de la aprobación de la ley. Por supuesto, en esa audiencia se rechazó todas las personas que fueron, la inmensa mayoría. Uh-huh. Pero bueno, como no es vinculante, cuando hablemos con Analia Más, que además ella es asesora de la legisladora María Rashid, una uh-huh. de las poquísimas, y la única dentro del Frente para la Victoria, creo que, no sé si Gabriela Cerruti también votó en contra, pero seguramente en la primera votación sí votó, fue dentro del Frente para la Victoria la única que votó en contra. Uh-huh. Así que bueno, veremos después qué nos comenta Analia Más respecto a esto, ¿no? Perfecto. Bien, y desde ya tendremos música que tiene que ver con el día y qué pasó este día, quién nació, quién murió, quién presentó un álbum quizás muy conocido, música, hemos elegido música en relación también a este día especial en que pensamos en los trastornos alimenticios, ¿sí? Así que bueno, si a Nati le parece, hacemos así como un mini cortecito y empezamos. Oíd. Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, o a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o a través de nuestra línea telefónica, dejarnos algún mensaje, que es el 3533-1744. También sabes que podés volver a escucharnos, si no pudiste hacerlo hoy en el vivo, los martes y sábados a las 13 horas y los domingos a las 17, siempre a través de www.laretaguardia.com.ar. Bien, les contábamos que habíamos estado en la conferencia que presentó la licenciada Irene Seltzer. Esta conferencia tiene que ver con la presentación de su libro, del cual habíamos estado hablando en distintos programas, que tenía que ver con los 99 tips de cuando nos vamos a sentar a la mesa, y que habla de obesidad, salud, imagen corporal, familia, uh-huh, en fin, una serie de temas de absoluta actualidad, ¿sí? Este libro ya fue editado en español, castellano, y lo podemos encontrar en la librería de la Universidad de Belgrano. Ahí, como para quien lo desee, lo puede comprar. Y vamos a escucharla a la licenciada Seltzer hablar sobre los distintos puntos que tienen que ver con este libro y que tienen que ver con este día también que decíamos, porque hoy, 30 de noviembre, recordamos, o es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. A fines de octubre del año 2012, algunas administradoras, o sea, gente de la red, sobre todo en el Facebook, creyeron que era momento de hacer algo para apoyar la lucha contra estos trastornos. La primera idea fue la de usar una pulsera o un listón de color azul en la muñeca izquierda como un símbolo de la esperanza, de la solidaridad hacia las personas que sufren de este tipo de trastornos. Junto con el apoyo de otra página, también se propusieron celebrar dos días, que eran el 18 también de noviembre y el 30, pero bueno, finalmente quedó como el 30 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios o Alimenticios, ¿sí? Estamos hablando de anorexia, estamos hablando de bulimia. Bien, no es un día que ha sido difundido en los medios en general. Yo no lo he escuchado, salvo quizá en nuestro país un poco la doctora Mónica Katz, que también trabaja sobre el tema en cuestión, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta temática, ¿sí? Que ella también ha escrito sus libros y demás. Bien, si Nati me da el ok, podríamos empezar con el audio número uno de la charla de la licenciada Irene Seltzer. Allá vamos. Este libro salió, acá tengo mi otra hada madrina que tiene un programa de radio, Oíd Mortales, y hablando en ese programa, se nos ocurrió hacer que cada charla del programa fuera uno de los capítulos del libro, y así fue como surgió este libro. Este libro surge porque en Estados Unidos, y creo que acá también, pero en Estados Unidos, surge un tema con el tema de la obesidad infantil. Y todo el mundo se pone con el gobierno de Obama y con Michelle Obama muy nervioso con lo que perciben acerca de un gran incremento en obesidad infantil. Y la gente clínica empieza a ver cómo, por un lado, está el miedo de la obesidad infantil, y con las cosas que hacen para evitarla, la obesidad infantil y la obesidad en Estados Unidos en general, lo que hacemos es incrementar los problemas de alimentación. Toda esta charla tiene por objetivo ver cómo intentar arreglar la obesidad puede, en vez de arreglar un problema, crear otro, y vamos a ver cómo. Bien, estábamos, bueno, le agradecemos a Irene porque nos hizo como parte de este libro, ¿no? Nosotros estamos con el programa hace varios años,

fuerte genética, cosa que no la hay, como lo decía Irene, en el caso de la bulimia nerviosa, ¿sí? Me encantó lo de la relación disfuncional, un poquito disfuncional. Un poquito. Porque, bueno, en otro momento vamos a decir, lo digo porque a mí me sorprendió y es algo que yo quiero volver a hablar con Irene. Ella habló, en el caso de los trastornos alimentarios, de curación. Uh-huh. La palabra curación en salud es un cuco, a mí me asusta, ¿no? Porque yo en general nunca pienso en curar a nadie o que yo a través de lo que yo pueda hacer lo pueda curar, siempre lo relaciono más al cuidar que al curar. Y ella habla de curación. Y que a veces lo que puede quedar es alguna cuestión disfuncional, bueno, en fin, muy, muy ahí perdida, como en algún momento de muchísimo estrés o de límite, uno vuelve a alguna cierta conducta disfuncional por ese momento, por una razón muy puntual, ¿no? Bien, durante esta charla, Irene presentó videos por YouTube de distintas películas en donde se presentaban situaciones alimentarias, y también lo que presentó fue un tema musical que en inglés se llama All About That Bass, y que es un tema que corresponde a Meghan Trainor. Es una chica inglesa que nació dentro de una familia de músicos y que a partir ya de los 17 años fue contratada como compositora y dentro de las primeras compañías de música en Inglaterra. En realidad, ella toma este tema porque Meghan Trainor habla en este tema, que si bien está en inglés, pero podés encontrarlo en cualquier lugar en cuanto a su traducción. Ella lo que dice, por ejemplo, en la canción es no soy talla 2, o 2 significa XS, o sea, la que nosotros llamamos extra small, la más chica que la chica. O sea, si small es pequeño, es extra small. Pero puedo moverlo, hace referencia a su cuerpo, más específicamente al traste, ¿sí? Para hacerlo más claro. Porque tengo ese boom boom que todos los chicos persiguen. Bueno, una serie de cosas que dice en la canción, por ejemplo, veo que las revistas trabajan con el Photoshop, sabemos que esa porquería no es real, ¿sí? Si tienes belleza, solo deja de despertar porque cada centímetro de tu cuerpo es perfecto. O sea que es un tema que tiene que ver justamente con la aceptación del propio cuerpo y la lucha, digamos, que muchas veces en la mujer se genera contra los modelos o, por ejemplo, a las Barbies, ¿no? Ella en la canción también habla de que ella nunca va a ser una muñequita Barbie, ¿sí? Porque si en realidad lo que estás buscando es que yo sea una Barbie, podés marcharte y seguir adelante, ¿sí? Así que bueno, si a Nati le parece, vamos a escuchar entonces este tema que en inglés se llama All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me I'm cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know. Y en un ratito vamos a seguir con este tema, ¿eh? Así que seguimos bailando, Luis, un poquito más. Dale, móvelo, móvelo. Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Seguimos en Oíd Mortales por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar y creo que ya estamos en comunicación con la doctora Analía Más. ¿Es así, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sabes que estábamos con una duda porque queríamos saber de este tema que venimos tocando en el programa, si ¿qué pasó finalmente con la cantidad de propiedades que la ciudad de Buenos Aires gentilmente le iba a donar al arzobispado? Y bueno, tuvo final no feliz para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, sí feliz para la Iglesia Católica, porque recibió aproximadamente unos 16 inmuebles en propiedad y otros 3 se los dieron a más de 20 años aproximadamente. Sí, y dieron marcha atrás con uno. Que es el de la iglesia de Cacupé, ahí en Parque Rivadavia, y en realidad me parece que quedó bien claro que lo hicieron fundamentalmente por cómo se movilizaron la comunidad educativa allí, ¿no? Sí, en realidad los inmuebles iban a ser 20, para quienes no saben del tema, son inmuebles, algunos quedan en el barrio de Belgrano, otros en Barrio Norte, otros en Zona Sur. En principio iban a ser 20 inmuebles. 6 o 7 de ellos son del Instituto de la Vivienda, es decir, iban a ser viviendas sociales para las familias que no la tienen, y este proyecto que nace del jefe de gobierno, Mauricio Macri, exceptúa al Instituto de la Vivienda a cumplir con la ley que lo obliga a construir viviendas sociales. 2 de esos inmuebles quedaron afuera, uno en el barrio Belgrano. Quiero aclarar que muchos de estos inmuebles ya los está ocupando la iglesia porque los usurpó en su momento. Ajá. En el del barrio de Belgrano es un predio enorme que usurpó, construyó canchas de fútbol privadas, que cuesta bastante cara la entrada. Por eso el PRO no consiguió, digamos, consensuar con la oposición para que este inmueble estuviera en el paquete, porque ya era muy escandaloso. Y el otro es el que vos haces referencia de la parroquia de Cacupé, que también la iglesia estaba usurpando desde hace tiempo cada vez más espacios de una escuela pública que está al lado, y la verdad que hay que felicitar a la comunidad educativa, padres, madres, docentes, porque se han movilizado. El día de la audiencia pública fueron muchísimos y se dio marcha atrás en dar el ok a esta usurpación que venía haciendo la parroquia de Cacupé. Claro, justamente decís lo de la audiencia pública. Yo explicaba antes aquí a nuestra audiencia que hay leyes que tienen que ser de primera y segunda lectura. En ese caso sucedió esto entre primera y segunda votación. Ahora, tanto vos estuviste allí, yo también participé, hubo más de 100 oradores y yo calculo que un 25% habló en contra de todo esto. Y la ley o la audiencia pública no es vinculante. En esa audiencia pública se manifestaron tres diputados, María Rashid, Ramal y Alejandro Bodar, manifestando ellos el por qué habían votado en forma negativa. Ahora, había allí una decena de diputados a quienes le pedimos que por favor aprovecharan esa audiencia para explicarle a los ciudadanos que estábamos allí el por qué su voto a favor. Ninguno abrió la boca. ¿Vos tenés referencia si esta segunda lectura se votó sin intervenciones o alguno allí en el recinto adujo el por qué ratificaba su voto positivo? No, la realidad, yo pertenezco a entre otras organizaciones, a Coalición por un Estado Laico, uh-huh. El día, bueno, no recuerdo si fue el jueves, presentamos un amparo pidiendo la anulación de la audiencia pública. Uh-huh. La audiencia pública, para que la gente sepa, este tipo de leyes necesita, como vos decías, es de doble lectura, entonces entre una votación y otra hay una audiencia en la que los ciudadanos y ciudadanas podemos participar. Uh-huh. Hubo unos 150 oradores, de los cuales yo calculo que 145 hablamos en contra. Sí. Y pedimos la anulación porque ocurrieron irregularidades, la presidencia de la Comisión de Presupuesto está a cargo de un diputado del PRO, el diputado García. García. De golpe empezamos a notar que venían a hablar personas que no se inscribieron, la inscripción es bastante estricta, tenés un día para empezar a inscribirte y una fecha final, uh-huh. Se hace de manera computarizada y demás, y de golpe empezamos a notar que oponían de personas que estaban muy atrás adelante, uh-huh. Hubo dos sacerdotes, uno el párroco, dos párrocos de la iglesia Cacupé, que no estaban inscriptos para hablar y fueron a hablar. Uh-huh. Bueno, hacía una serie de irregularidades, a los diputados que querían hablar en contra del proyecto no los dejaban, uh-huh. Tuvimos que reclamar. Sí. Así que, y bueno, y en la audiencia, en la segunda votación, no se hizo mención alguna al esfuerzo de los ciudadanos que fueron a hablar, ni a sus opiniones. Solo 10 diputados, o sea, 7 diputados votaron en contra de, yo creo que eran 47 en los que votaron a favor. Sí, hubo una diferencia allí, yo estuve leyendo, ¿no? Que estaban entre 48 o 47, había uno que no estaba claro que había votado o si había cambiado su voto. Pero digamos, hubo solo 7 diputados, uh-huh. que votaban en contra y 3 abstenciones. Si no recuerdo mal, bueno, ya en la primera votación fue más o menos parejo también, fue así. Y bueno, está la diputada Rashid, del Frente para Victoria, que creo que es la única del Frente para Victoria que votó. Gabriela Cerruti, que... Gabriela Cerruti, de No Encuentro, y de que conforma el bloque, Bodar. Ella votó en contra, Gabriela Cerruti, al final, sí, sí. Las dos veces votó en contra, claro. Sí, en las dos lecturas. Bodar, ¿quién más? Ramal. Ramal, sí. Bueno, o sea, que todos pertenecen a distintos partidos que forman la oposición acá, claro. En la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, la verdad que si consideramos por un lado la escasez de vivienda, todos sabemos de la cantidad de gente que necesita vivienda en la ciudad, si consideramos a quién se hace entrega de estos inmuebles, se supone que es para, les tienen que dar, digamos, dar fines educativos y sociales. Uh-huh. La Iglesia Católica es la segunda del país más rica en cantidad de inmuebles que tienen bajo su dominio. Y existe otra gran cantidad de instituciones culturales, sociales, filosóficas, deportivas, que también cumplen esta función y jamás han recibido, pero ni la... Sí, nada. La décima parte sería decirte mucho, absolutamente nada. Así que esta no es que es una costumbre, sino que es una costumbre a la Iglesia Católica en particular, pero claro. No a otras instituciones, y más considerando, digamos, por un lado que se viola absolutamente el Estado laico, la laicidad del Estado, y por otro lado es una institución que a nosotras, a las mujeres, nos ha oprimido durante toda la historia de la humanidad, ni hablar también en mi caso como lesbiana y formando parte de un colectivo LGBT, de todo lo que ha implicado e implica hoy para todos nosotros. Todavía, así que la verdad que desde el punto de vista que se, de punto de vista que se lo mire es bochornoso y bueno, nada, lamentable. Sí, es lamentable. Bueno, me queda la tarea de conseguir la versión taquigráfica de la primera de la primera votación, porque que seguro que así sí, alguno de los 47 que votaron a favor argumentó. A ver, para ver qué fundamento, digamos, pusieron, ¿no? Les quiero comentar para no, porque si no todo es negativo, pero este es un momento de organizarse y es lo que estamos haciendo y bueno, pedimos la anulación, la ley se votó igual y digamos, vamos a iniciar un amparo contra esto, como tantos otros que hemos tenido que iniciar en estos 8 años acá en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en lo que se refiere al ámbito de la salud, de la educación. Este es un punto más seguro de los que venimos luchando. Y bueno, son épocas de juntarse, organizarse. Bueno, te comento, Analía, para terminar, no sé cómo es el trámite legal del amparo, pero el párroco de Cacupé, allí en la audiencia ese día, con nuestro compañero Pablo Jacobe, de aquí de la retaguardia, le hizo una entrevista, y él, él dice en esa entrevista, está grabado, que él no estaba anotado. Sí, sí, sí, pues teníamos, o sea, ya el sistema te da el listado de personas anotadas, estas personas no estaban. Sí, pero quiero decir que, digo, a confesión de parte, él mismo asume de que no estaba anotado. No, además el listado te lo provee el propio gobierno de la ciudad. Claro. La propia legislatura, y no aparecían estas personas. Claro, creo que no se imaginaron que tantos ciudadanos se iban a manifestar a favor de la educación pública, de la educación laica, gratuita, De las necesidades que hay en esta ciudad. Y de todo la tipo. Verdad que, para contar algo positivo, me entusiasmó mucho, me asombró la cantidad de ciudadanos y ciudadanas comunes que entendían que el laicismo no es anticlericalismo, así no es anti ninguna religión, sino que es la mejor manera de que podamos convivir en igualdad personas y organizaciones y religiones diferentes, que ninguna religión pese sobre otra o sobre quien no tiene ninguna religión. Y nada, me maravilló escuchar a tantos docentes y papás y mamás que hablaron en la audiencia, que la verdad... Así es, sí. Fue lo positivo. Tenía muy claro, sí. Bueno, Analía, te agradecemos. No, vamos a seguir el tema de todo esta avasallamiento de la Iglesia Católica. Hay otro tema que en otro momento lo vamos a seguir conversando y ver cómo podemos ayudar, que es el de los símbolos religiosos en las oficinas públicas y en los distintos ámbitos oficiales de la ciudad, pero queda para otra oportunidad. Sí, últimamente está dando la sensación de que una creía que a esta altura del año íbamos, estos últimos años, íbamos a estar avanzando en un montón de temas y nos encontramos teniendo que, como decía Bertolt Brecht, de defendernos de lo obvio, tener que explicar lo obvio. Exacto. Y bueno, seguramente algunas cosas demoraron un poco más, pero bueno. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. La seguimos. Gracias por ocuparse de estos temas que nos importan. Lo seguimos, seguro. Chao, buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno. Y a propósito de lo que estuvimos hablando, yo encontré en nuestro Facebook que nuestra amiga Susana Saldúa levanta una foto que dice: el matrimonio igualitario no es privilegio para los gays, es igualdad de derechos. Privilegio sería si los gays no pagaran impuestos como las iglesias. Ese sería otro tema también, ¿no? Así que, como diría Hugo del Carril, que también estamos en una fecha que tiene que ver, digamos, con su nacimiento, porque un día como hoy había nacido Piero Bruno Hugo Fontana, Hugo del Carril, vamos a escuchar un tema que creo que cae justo y que se llama

enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares. Estas son las mismas enfermedades por las cuales nos dicen todo el tiempo que tenemos que adelgazar. Bueno, los estudios han visto que si una persona gordita o gorda o con sobrepeso, los estudios muestran que la persona gordita o gorda tiene mayor longevidad. No sabemos cómo funciona, no sabemos mucho con el respecto al tema de obesidad. Se está estudiando muchísimo, pero no sabemos por qué funciona esto como funciona, y tampoco sabemos cómo una persona... Hay muchos factores en la obesidad, no solamente comer mucho, es mucho más complicado que eso. La expectativa de... Otra cosa, porque todo el mundo dice que con tanta obesidad hay mucha menos longevidad. Esta paradoja también la tenemos que saber, que la expectativa de vida se alargó durante los mismos años en que aumentó el peso de la población. Entonces, pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, tengamos la opinión que tengamos, necesitamos saber los estudios de todos lados para después poder realmente pensar con la cabeza. Entonces, cuando uno escucha, hay más mortalidad porque hay más gordos, yo vi estudios que decían que la expectativa de vida se alargó durante los mismos años que aumentó de peso la población. ¿Cómo funciona esto? Hay estudios epidemiológicos que muestran que el índice de masa corporal o la cantidad de grasa que tiene el cuerpo se correlaciona débilmente con la longevidad. Otros estudios. Los obesos, no los hiperobesos. Cuando uno ya llega a la hiperobesidad es otra historia. Hay que tomar alguna medida. Por supuesto, si uno está por morirse de cualquier cosa, hay que tomar otras medidas. Pero es distinto tener 10 kilos más a tener 50 kilos más. Bien, zafamos. El sobrepeso está asociado a mayor longevidad. Un a favor, muchachos. O sea, los gorditos vivimos más que los normales, entre comillas. Vamos, todavía, vamos, carajo. Bueno, esto es, digamos, imagínense para lo que es la comunidad, para los laboratorios, para todo lo que se monta alrededor de las cuestiones de salud, ¿no? Uh-huh. Increíble. Pero bueno, si les parece, el próximo lunes vamos a seguir escuchando audios de esta conferencia de la licenciada Irene Seltzer, que me parece que están muy interesantes, y si ustedes quieren comunicarse y dejarnos sus opiniones, pueden hacerlo a nuestro Facebook, OIDMortales2011, o a nuestro email, el de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Algo que quiero decirlo antes de que termine el programa, es que se realiza a partir de hoy una exposición que se llama En busca de la libertad, exilio y carnaval. Es la primera muestra de la comunidad travesti, transgénero, transexual de todo el mundo. Y esta muestra, si a ustedes les interesa, pueden hacerlo a partir de hoy hasta el viernes en la calle Avenida de Mayo 881, sexto piso. La memoria colectiva de las personas trans está en construcción. Las chicas dicen, si una de nosotras fallecía en un hotel, sus fotos y recuerdos eran tirados a la basura o descartados por una familia que no quería reconocer esas vidas. Ahora buscamos compartir nuestras vivencias para recuperar nuestro pasado. Esto lo dice María Belén Correa, que es la administradora del Archivo de la Memoria Trans, un espacio virtual donde se comparten anécdotas, fotos, testimonios y artículos periodísticos de la comunidad travesti, transgénero y transexual. Algo de lo que integra este archivo es lo que vamos a poder ver entonces a lo largo de esta semana, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, en la sede de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, y esto es en Avenida de Mayo 881, sexto. sexto piso, ¿sí? Así que cualquier cosa o cualquier duda, nos escriben y les volvemos a pasar los datos. Luis, bien. Ya nos estamos yendo, queda, ¿sí? Queda poco, sí. Va ahora. Y nos falta la pauta, así que más vale que Nati, adelante con la pauta y después nos despedimos. Ahí vamos. Hoy. Mortales. Muy bien, y habiendo cumplido con la pauta como corresponde, vamos a saludar a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, agradecerle como siempre a Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar. No se vayan, ya vienen los sueños posibles del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori. Y si les parece, nos vamos a ir con un tema como para ir bailando un poquito. Ah, bueno. Porque un día como hoy, pero del año 1982, Michael Jackson, o Miguelito, como le decimos, Miguelito, presentó su sexto álbum, que era Thriller. Thriller es, bueno, un álbum sumamente conocido y popular, con música también, con varios temas muy, muy conocidos, y con un video también bastante, que provocaba miedo, ¿no? Porque era como esto de los muertos vivos, que hoy por hoy los chicos juegan con los jueguitos electrónicos, a esto de los muertos vivos y qué sé yo, pero muy, muy impresionante, realmente muy impresionante. En el álbum hay temas como Billie Jean, Beat It, bueno, hay temas muy conocidos de Michael Jackson. Así que si le parece a Nati, vamos a despedirnos moviendo el esqueleto, realmente el esqueleto, porque esto tiene que ver con muertos. Pero con muertos vivos, che, con muertos vivos. Hay muchos vivos que están muertos y no decimos nada, ¿sí? Así que, ¿te parece, Luis? ¿Nos vamos, vamos. Bien, chau, chau. Un saludo para todos los que nos estén escuchando. Hasta el lunes. Y nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau, chau. Ahí va Thriller.